nosotros en este tío diciéndonos, no es culpa mía. No es culpa, no es culpa mía. Yo, es que... Esto viene de arriba. Me caes bien y dale recuerdos a tu mujer. Tengo las manos atadas, no puedo hacer nada yo. Tengo las manos atadas. Y poniéndote la mano en el hombro y diciéndote, si pude hacer algo, ten por seguro que lo haría. Mírame a los ojos. Ten por seguro que lo haría. Imaginaros, por favor, esto. Y luego, pues no sé, pues hacer lo propio. Ir a comprar el pan, no sé, hundir la cabeza a la bañera, no sé, lo que queráis. En fin. Bueno, me acabo dando cuenta que hemos tenido un pequeño problema, que he puesto ahora a grabar la segunda parte para meterla en el podcast. Esto ha quedado, han quedado unos minutos malditos. Sí, han quedado unos minutos malditos ahí. Only for directo. Lo sentimos. Era una segunda hora que sobre todo se premiaba el directo. De hecho, hemos hecho esta broma. ¿Te imaginas que jodemos la segunda grabación? Lo hemos hecho. Bueno, vamos a poner un tema de uno de los programas que hicimos en la isla, que nos fuimos a la Alemania del Tercer Reich y hablamos de unos chavales jóvenes que se negaron a formar parte de las juventudes hitlerianas, que no creían en la militarización, creían en la libertad, y que ellos mismos se organizaban en fiestas clandestinas y locos por la música que venía de América, esa música de los negros que traía de culo a la Alemania nazi. Y que, bueno, de hecho se los tomaron muy en serio, porque algunos acabaron en campos de concentración y otros incluso se los llegaron a cargar. Hablamos de los Swingjagen, que los llamaban en alemán, que eran los jóvenes del swing. Escuchaban cosas como este pedazo de tema de Luis Prima. We'll be right back. espectacular. En fin, tiene casi 80 años esta canción. Primera versión del Sing Sing Sing de Luis Prima. Como decía, un programa que hicimos, Zapatos de baile contra el racismo en la Alemania nazi. Bueno, esto tiene, tú sabes que tiene un parangón histórico aquí en España, ¿no? La ruta del bacalao. La ruta del bacalao. Jóvenes libres que vivían para y por la fiesta. Sí. O sea, gente que rechazaba las convenciones sociales, gente que quería ser free. De viernes por la noche, ya lo decía Paco Pil, que de lunes a jueves son los días que más apestan. Ya lo decía en su canción Planeta de Movidas, ¿no? Paco Pil era su... Era uno de los grandes, ¿no? Luego, pero yo siempre he pensado que era mucho más inteligente Chimo Bayo. Chimo Bayo. Bueno, inteligente no sé si es la palabra. Chimo Bayo pero... es el de viva la fiesta. Ese es Paco Pil. El otro era mucho más apocalíptico. Era el del tema que le... Bombas, bombas. La destrucción va a llegar. Así que todos... Bueno, tenían más letra que ahora, ¿eh? Las canciones. Entonces. Bueno, y sobre todo salía con Dainese y con... O sea, ¿sabes? Salía con una armadura de esta Dainese de motocross de montaña. ¿Sabes? Que este, y con unas gafas. O sea, un esperpento de hombre. Una cosa maravillosa, ¿sabes? Era, en fin, sí, ahora no se ve eso, ¿eh? No se ve. Vamos, no se ve. Lo mismito que lo que acabamos de escuchar. Además, para mí es un parangón histórico. En España, ¿qué quieres, tío? O sea, no le pidas peras al olmo. Esta canción que acabamos de escuchar, como anécdota, es la primera canción en la que se incluye un solo de batería. ¿Vale? Bien, vamos a con más caspa. Tenemos más caspa, señores. Paloma, no sé, desaparece y aparece. Paloma es como ya ha tirado el tronco al aserradero, pero es como un pequeño ángel, ¿vale? Sí. Va. Ah. De repente aparece. Ponte el camisón, hombre, ponte el camisón. Aquí lo tenemos. Hola, Paloma. Míralo, cómo ha acudido. Bienvenidos a la isla de Chanquete. ¿Habéis dicho la palabra mágica, oído, Paloma? Soy tu hada de los dientes. Dame un silbidito. Dame un silbidito. Y vendré a arruinarte la vida, tía, tu familia, mancillaré tu apellido. Plas. Tenemos otro tema hoy para quitarnos más caspa de estas sombreras que lleva Paloma ochenteras. Sí. El pantalón, el tejano nevado. Que también os va a gustar mucho. Que son los premios Nobel de la Paz. Sí, eso sí. Es un premio casi como casi tan bueno como el premio Planeta. Fíjate lo que te digo. Exacto. No, para mí el mejor es el premio Planeta. De premios, supuesto, hablando de premios así en general... Vamos a hablar del que se ha llevado el premio Nobel de la Paz este año, que ha sido ni más ni menos que la Unión Europea. ¡Ole, sus huevos! La Unión Europea es un tío en chándal. Hola, soy la Unión Europea. Son 20 tíos en chándal. De unión, ¿no? Bien. La Unión Europea ha sido galardonada este año con el premio Nobel de la Paz. La misma que exportó armas solamente al continente africano por un valor de más de 5.000 millones de euros. Entre 2002 y 2010, esa que en 2010 facturó 31,7 millones de euros solo en licencias para exportaciones armamentísticas. La misma que vendió armas a Israel por un valor de 200 millones de euros para crear las masacres al pueblo palestino. Parece que tenemos una llamadica, ¿no? Sí, mira tú por dónde. A ver. A ver. Hola. Vamos a hablarle al chaval. Hola, chavala. Hola. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas. Pues nada, que quería saludaros. Ahí está, pues, ¿cómo estamos? Saludado. Espera un momento. ¿Qué dices? Un momentito. Ya le doy la comida. Échame un cabrón. A ver, ¿qué vemos por ahí? Hola. No, es que mi mujer está diciendo, este loco, ¿qué le pasa? De repente te ha ido a hablar solo, ¿no? Y dice, claro, quería saludaros, ¿no? Quería saludaros. Mirando la pared, ¿no? ¿Con quién está hablando? Nada, bueno, quería deciros que me ha encantado todo el año que habéis estado haciendo la programación. Wow, gracias, tío, de verdad. Y que muy buen trabajo. Que gracias. Espero que sigáis así. Bueno, sí, estamos ahí y llamadas como la tuya de repente justifican un poco el hecho de que estemos aquí muchas veces, pues no sé, mirando a las hueveras del techo, ¿sabes? O... Es un subidón de la hostia. Además, eres la primera llamada del programa de la isla. Sí. Mira, has hecho muy contento aquí al amigo, porque claro, tiene nunca recibido una llamada. Es la primera llamada de este programa en su historia. Bueno, pues eso, que os escucho y me ha gustado mucho la temporada. Ajá. Bueno, en general todo. Y que nada, que sigáis adelante, que me lo paso muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, hombre, de verdad, que este tipo de comentarios son los que alimentan el alma. Vale. Pues bueno. Venga, un saludo y acabar bien el año, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Igualmente, nos has dejado así de gordos ahora mismo. Un abrazo muy fuerte, no, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues, aquí la primera llamada que hemos tenido en el programa de la isla, precisamente en la isla de Chanquete, porque normalmente la isla, como estoy yo solo, no es un programa que suele recibir llamadas y la verdad es que ha sido como una especie de subidón que la peña te llame y te diga... Algo tan simple como gracias, ¿no? Y me gusta lo que haces. Me gusta, ¿no?, lo que hacéis porque... O no me gusta, pero te lo digo y te llamo y que sepas que estoy ahí, ¿no? Que he empezado este año a hacer el programa, me acuerdo, los primeros programas que te metes aquí dentro... te pones a hacer el programa y realmente dices, bueno, ¿a dónde llegas? ¿Estoy haciendo el Canelo o alguien me escucha? ¿O qué pasa, coleguita? ¿Vale? Y, o sea, eso, subidón. No, está muy bien, está muy bien. Un abrazo. Muy bien. Oye, por cierto, ahora ya vamos a aprovechar la coyuntura de que además estamos aquí en el Chanquete de la isla. El número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900. En esta segunda hora especial de la isla, que hoy va a ser la isla de Chanquete, donde premiamos el directo, el hecho de que haya dos horas es completamente inusual, y aquí estamos, only for el directo, sí. Y en podcast, pero ya eso ya no es lo mismo, se disfruta igual. Llamad, sería el momento de que hicieras como aquí el compadre que acaba de llamar y se lo miraste un programa muy emotivo, en el plan, yo qué sé, ¿no? Salgamos aquí llorando, abrazándolo, tío, te quiero, yo, tío, estás de puta madre. Sí, hago yo, sí, muy navideño. Muy sensación parking del área Concord, ¿no? O del chocolate, de la ruta, sí, del bacalao. Me gusta mucho la ruta del bacalao. No nacido antes. En fin, ¿por dónde íbamos? Que ya, o sea, bueno, íbamos por las... Por los premios Nobel, ¿no? Bueno, yo simplemente decir un ejemplo... Que había sido concedido a la Unión Europea. Simplemente ponerte un ejemplo para que... supongo que esto es harto conocido por todas y por todos. Pero bueno, simplemente no me voy a estar de apuntar uno de los premios Nobel de la Paz más escandalosos de la historia. Ya per se es un premio escandaloso, o sea, decirle a una persona que está contribuyendo por la paz en los mundos en los que vivimos hoy en día, ya es, o sea, que todavía esto se mantenga, viendo cómo está yendo la historia y viendo quién es quien domina el mundo, que haya premios Nobel de la Paz y que precisamente sean siempre estos entes, en este caso, o personas relacionadas con este tipo de entes, véase la Unión Europea, ¿no? Quiero recordar el premio de la uno de los que recuerdo yo, básicamente, si hay alguien que se acuerda de otro, pues ya sabes, puede llamarnos aquí al 93-359-4900. Pero bueno, el más escandaloso para mí, redoble de tambor. Bueno, Kissinger. Henry Kissinger, el cual fue responsable directo desde Estados Unidos, el que organizó la financiación del golpe de Estado de Pinochet en Chile. El 11 de septiembre. Es de puta madre, ¿verdad? Es de putísima madre. ¿Sabes? Porque, o sea, este hombre lo que pensó en su brillante cabecita fue: vamos a ver, ahora tengo aquí a Chile y al Allende este que tiene encima la hija escritora que escribe fatal. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver, esto no se puede convertir en una segunda Cuba. Claro, porque ya les había salido rana con el tema Cuba, se habían quedado sin burdel y ahora dicen: o sea, esto no puede ser. Entonces, vamos a hacer algo por la paz. Porque no se extrae un cáncer sin derramar un poquito de sangre, o sea, los tumores hacen correr la sangre. Entonces, es lo que hay. Cuando hay una semilla socialista o ya no socialista, ya sabéis que nosotros tampoco nos dirigimos hacia términos estrictamente socialistas. Siempre nos hemos considerado en esta radio muchísimo más ácratas, pero bueno, simplemente alguien que empieza a hacer las cosas como medio bien, ¿no? O sea, en plan de, bueno, el tío este no está teniendo malas ideas, ¿no? Pero de repente viene Kissinger y dice, bueno, esto va a ser que no. Fuera. Así que tengo aquí un tío con un bigote fantástico y que tiene un gran talento para escoger los nombres de campos de concentración, como por ejemplo Villa Sexy, que es un nombre de campo de concentración fantástico. Sí, no lo sabía esto. Donde violaron y mataron a infinidad de personas, donde aplicaron una sofisticada nueva forma de tortura, ya que se conoce que la tortura pinochetista ha sido una de las más sofisticadas. Tenían una inventiva para la tortura. Este hombre financió todo este estupendo proyecto y luego le dieron el nombre, el premio Nobel de la Paz. De esto es lo que queremos decir. Que es casi tan grave que Lucía Echevarría se llevara el premio Planeta. O sea, exacto. Bueno, de hecho, que me parece súper lógico, por otra parte, porque lo de los la Unión Europea, vivimos en unos tiempos mucho más sutiles y la Unión Europea no se queda corta. La venta de armamento de la Unión Europea es espectacular. Vendiendo a Israel hace relativamente poco, por valor de 200 millones de euros, para crear masacres al pueblo palestino mientras luego acepta a este como observador. Sí, yo me imagino a la Unión Europea tipo, ¿no?, como el muñeco de Michelin. ¡Hola, muchachos! ¡Soy la Unión Europea! La que vendió armamento militar por 1.300 millones de dólares a Grecia, mientras Angela Merkel contribuía a un rescate que hizo que fueran los recortes sociales más bestias de Grecia, y así está Grecia. Entonces, en ese momento, la Unión Europea le vendía armamento a Grecia. Por eso tiene la Unión Europea, Nobel de la Paz. Se conoce que la Unión Europea ha estado mucho por la gente, últimamente, sobre todo. Una Europa que está al servicio de los bancos y del capitalismo. El neoliberalismo se disfraza de solidaridad. Y la guerra se hace en nombre de la paz y de la democracia. Ya no es el viejo continente, es el continente viejuno. Y claro, los esfuerzos de la Unión Europea para favorecer a los especuladores han dado sus frutos. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Y esto que queda en la estantería, fantásticamente bien, ¿sabes? Porque tienes el trofeo del Borja, de karate, de la exhibición de karate, el trofeo del Borja. El de los dardos. El pase de los dardos de la Maribí. No, sí, también el de los dardos, el trofeo pequeño que te dieron en el Bar Nuevo Ecuador de campeonato de quintos, ¿sabes? De un solo trago sin respirar. Y luego tienes al lado el Premio Nobel de la Paz. Pero es lo que tiene, porque además es que esto en la estantería... Y el de Petanca, no te preocupes, que ya llegará. Te aguantan los libros de puta madre, ¿eh? Vamos, bueno, y los que no calzan las mesas, claro, porque claro, bueno, los libros que no calzan lo que están, ¿eh? Los libros están para lo que están, los que no calzan la mesa, evidentemente, porque la estantería, a mí me han fascinado siempre las estanterías esas de libros de cartón. Sí, sí. Que tienen ahí, que tienen un montón de estanterías ocupadas con libros, o sea, que nada más el lomo, ¿sabes? Y detrás es como una cajita de madera y no hay nada. Bueno, a lo mejor alguna revista porno, alguna cosita, droga, pero es solamente la fachada del libro, el lomete. Vosotros, chaquetes, ¿a quién le daríais el premio Nobel en 2013? Es una pregunta muy complicada esta que me haces, Lupen. Es una pregunta muy complicada. Paloma, te dejo hablar primero. A ver, estoy meditándolo. A ver, yo... Este miércoles hablamos de un personaje... No, hay varios, ¿eh? Que había adaptado. A ver, Ronald McDonald, ¿no? O sea, por ejemplo. Yo estaba pensando también en un vídeo muy casposo que pusimos y sea un tío vestido como de hámster. Sí, sí, sí. Bueno, toda la gente que se viste de hámster o toca el sexy saxo en lugares, porque luego tienes que ver un vídeo de un tío que va por ahí tocando el sexy saxo por todos los sitios y te toca la de Josh Mike, la de... O sea, es saxo for lovers, ¿no? El tío va con su mullet head... Ahí. Yo va a Paquirrín, tío. Mira, Paquirrín, ¿ves? Mira, sí, señor. reflexionando, mira, sí, sí. Paquirrín, yo también estoy muy a favor, ¿eh? 100% de coincidencia en esto. Luego también al cojón izquierdo de Guindos. Sí. Sí, no al derecho, al izquierdo, para que le pique más, o sea... Que es el pequeñico, ¿sabes? Porque en The Guindos, toda su parte derecha, no sé si os habéis fijado, es mucho más grande. Y el derecho de Gallardón, ¿no? Sí, y el derecho de Gallardón, porque de hecho tenía también las condiciones propicias. Porque decíamos. Con Felip Puig, ¿qué hacemos? Con Felip Puig le vamos a dar el premio Nobel de... ¿Tú dónde bebías? ¿Cómo me había dicho que te llamabas? Al peluquero de Puig también se daría yo. Sí. O a su hija en Londres también, ¿sabes? Que está dando ejemplo. Está dando ejemplo a los jóvenes limpios de este país. Bueno, nos vamos con un poquito de rock and roll. Escuchar esta versión. Porque así a priori... Pero la que mola más es la de Bruno Lomas, hombre. ¡Bruno Lomas! No. Espérate. No os vayáis. Un segundo. Métele. Venga, va. And it's been the rule of many a poor boy and girl. Bueno, uy, sí, casi esta vez. Qué divertido es el entre bambalinas, ¿eh? En los programas de radio. ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo nos reímos? Nos pasamos aquí las horas muertas tronchándonos. Pues, en una de estas abriría los micros en media canción y nos partimos, el pecho. A nosotros nos ha pasado, ¿eh? Entra así sin quererlo. A mí sí. También, los primeros programas, sobre todo. No, y además, cuando y al revés, cuando hablaba, me pasó en un par de programas. No, pero lo mejor es cuando sueltas un comentario que desacredita absolutamente todo lo que has dicho después. Todo. Tipo, o sea, ya no hace falta que sigas. Tipo Esperanza Aguirre, sí, ¿no? Sí, sí. O Ramoncín. Ramoncín. Que precisamente escuchando esta canción de How No Rising Sun, sí. Digo, claro, esto es una versión, porque yo esto se la escucho que es original de Bruno Lomas, ¿eh? Que fue sí, Bruno más, Lomas más, o y tenía primo. La letra en castellano. Era Bruno Lomas. Era Bruno Lo Plus. Lo un pelazo, ¿eh? Codo con codo, peliculón de Bruno Lomas. Si alguien la quiere buscar, que me lo diga, porque habrá que llamar a la policía o algo, o al loquero mínimamente. Ramoncín. ¿Qué pasa con Ramoncín? No sé por qué, de repente, escuchando esta, como decía, esta versión de House of Rising Sun... El señor Riot ha visto la luz. He visto la luz, porque de repente me he acordado de Ramoncín cantando Come As You Are. No sé si conocéis este vídeo. Es desgraciadamente inolvidable. Es uno de esos momentos en la vida que es como cuando atropellan a tu perro delante tuyo, ¿sabes? O sea, es algo que no podrás olvidar nunca y que siempre te va a perseguir en pesadillas. Es como si lo atropellaran, tiraran para atrás, volvieran a tirar para adelante, volvieran a tirar para atrás. Sí, volvieran a tirar para adelante. Es algo así. Es como el equivalente en la vida. El equivalente en la vida es como, yo qué sé, ¿sabes? Es, o sea, que te corten la picha y te obliguen a comértela. ¿Es moderno o qué? Sí, esto es de hace poquito. Hace un par o tres de añitos. El tío, en una Un poquito más. Es que deberías buscarla para poner solamente un fragmentito. Deberías buscarla. Ahora la intentaremos buscar. Es que esto ilustra mucho. Ahora la echamos. No, es que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando ahora que no controla de la envergadura. Quería de que mantener hablando. Una calidad musical. No, pon un trocito pequeño para que la gente vea cómo Ramoncín cantó. Entonces, tenéis que cómo ver ayudar. El vídeo. Si veis el vídeo es mejor. ¿Vale? Y la gente diciendo, pero que te vayas. O sea, ¡petao! No, pero escuchar una cosa. Vosotros sabéis que Ramoncín, el héroe de la SGAE, el defensor del pueblo que toca música y lleva litros de alcohol por su pena es mujer, este hombre, este paladín de los derechos de autor, de repente se ha visto procesado por irregularidades en sus cuentas dentro de la SGAE. Vaya. Es que iba a ser un tío ahí de manos limpias, manos blancas. Manos limpias. Me encanta que hayas hecho este símil. Manos limpias. Es que así, qué colectivo más cachondo. Es pues un poco así. No, yo lo voy a robar, tranquilo. Soy Gramoncín. Soy Gramoncín, o sea. Frases maravillosas como, claro, porque si por el CD-ROM del ordenador salieran lonchas de jamón de jabugo, pues nadie compraría jamones. Claro. ¡Idiota! O sea, no pueden salir lonchas de jamón por el CD-ROM del ordenador. Eso es lo primero. Y segundo, el tipo dijo la frase, pues una de las frases más apocalípticas, ¿sabes? Después del cuídese me lee, una de las frases más apocalípticas que ha visto este país. Jamás. O sea, mi nombre es una marca registrada. ¿Vale? Ramoncín. Por tanto, si alguien quiere hablar de mí, me tiene que pagar. ¿Vale o no? ¿Cómo te se queda, el culo? Ramoncín. Ahora mismo te acabas de arruinar el año, ¿sabes? O sea, ahora mismo, o sea, Ramoncín viendo la tele, Ramoncín suspendiendo el carnet de conducir teórico. Acabo de, o sea, arruinar 6 meses económicos de mi vida, ¿sabes? Sí, técnicamente. Bueno. Pero Ramoncín está siendo procesado. O sea, primero fue el fantástico... ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo, el Chopete ese. Sí, no, no, sí. Pero que tenía un nombre... Tío, el Mortadelo. Eddie. Edificando buenas semillas en mi cabeza, como mucho fósforo. A ver, antes de que se le siga yendo la olla aquí a los chanqueteros, recordaros que estamos en la isla de Chanquete, en Radio Bronca, que también tenemos una super campaña. No, tampoco. Que podéis entrar en goteo.org y buscar el proyecto de Radio Bronca o en nuestra propia web y echar vuestro granito de arena, que lo necesitamos, que nos quedan poquitos días y 15. Y nos queda aún mucho por recaudar, con 10 eurillos aunque sea. Os venimos a ir a la casa. Nos irá de puta madre. O sea que se entregaron la vida. O sea, ponéis dinero, os juro yo que el día 6 venimos aquí los chanquetes de Fralais a bailar al comedor de vuestra casa. No. Si ponéis pasta y llamáis, ya os venís al siguiente programa. La zambomba no, que yo soy como un poco mongol y se me va la mano. Pero te digo una cosa, podríamos hacer la danza, o sea, podríamos ofrecerle a la audiencia que ponga dinero la danza del gran vientre. O sea, es que es como la danza del vientre, pero en plan massive. Ya dejad, ¿no? Sí. O sea, es como, hazme sitio, aparta la mesa. Que voy. O sea, vas a ver aquí, vamos. O sea. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece? Ondas hercianas. Vamos a poner un tema y nos vamos a ir a la sección de Chanquete. O sea, ¿no vas a poner la de Comas Ayudar de Ramoncín? Ahora no, porque no la tengo. Bueno, luego la ponemos la última, va. Y nos iremos a la escuela de adultos. ¡Ay! ¡Escuela de adultos! ¡Escuela de adultos! ¡Escuela de adultos! Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela. El profe la trae, contra mí, mamá. Mi mamá. Bienvenidos que a... no. Ya sabía yo que si lo poníamos desde arriba se iba a rayar, pero ha quedado incluso mejor la cuña, ¿eh? Mira, que me encanta esta cuña, ¿eh? Pero la verdad es que no se nota. El último escuela de adultos que vamos a hacer este año está de Chi, gracias aquí al amigo Lupén, que nos ha invitado a esta isla de Chanquete. A Chanquete de la isla. Y hemos visto que hoy era necesario dar una información que os va a servir mucho, porque ya sabéis que estas fechas están llenas de eventos sociales. No nos deis las gracias. Cenas familiares, cenas con la empresa, ir a casa de los suegros, y ya sabéis que en estos actos sociales es cuando se puede subir de nivel, ¿sabes? La gente espera que des el do, claro, o al menos aparentarlo. Un buen trepa social sabe que en este tipo de fiestas, ¿sabes? Si maneja bien sus cartas, podrá ascender, ¿sabes? Yo creo que primero tenemos que, para hacerlo más docente, si me permite usted la expresión, para no, hacerlo más docente, que es cuando no, o sea, no, no es, decente, eres decente. Inmoral o docente, o sea, una chica docente, ¿sabes? Es la que no va con chicos. En fin, para hacerlo más docente, creo que sería oportuno diferenciar entre tres términos básicos, que es el saber estar, véase cuando sabes estar. En una mesa, o de pie, o sentado, o... ¿El estar por casa? Luego está el saber mal estar, ¿vale? Pero, luego saber estar mal. Eso también saben. Son tres conceptos muy importantes. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Y sentarse bien. Y sentarse bien mal también. O sea, que te siente todo... ¿Sabes? O sea, sentarse bien es cuando te comes a ti mismo y dices, me estoy sentando bien. Bueno, vamos a empezar con lo que serían las despedidas de empresa, las cenas navideñas de empresa. Ya debemos decir que muy... muy borrachos. Muy borrachos. Para ya llegar muy borrachos. Con soltándote. Soltando todo lo que sean gorros así de Papá Noel, tal, es totalmente aceptado, ¿sabes? O sea, no, ser, sí, muy hortera. Muy hortera. Las orejas de Rudolf, o sea, los cuernos de Rudolf. Y en lo que sea la mic visible... Yo este año he regalado una mierda de perro envuelta en papel. O sea, me parece muy bien. Eso. Y un poco de silicona arrancada de la pared, ¿sabes? De los edificios que se caen en ruinas. ¿Sabes? Una mierda de perro que se piensa que es de gominolas, ¿no? Y luego resulta que... Sí. Cacas de coña, ¿ves? Y muy... antes de llegar a los postes, muy ahí como dando codazos a la gente al lado, así, y preguntando por droga. Sí, eso es lo primero. Que te se vea que estás... Que estás muy extralimitándote. Sí, muy levantando la copa. Que aquí no les ha traído nada y aunque venga Rodrigo. ¡A brindar, coño! ¿No? ¡A brindar, no joder! ¡Ay, ay, suéltate! ¡Sapeñita! Rodríguez, no te has traído nada, que tú siempre te vas mucho al lavabo. ¡Cachondo! Sácate algo. Cómo me pica la nariz. ¡Uy, cómo me pica la nariz! ¿Sabes? Aquí, bueno, ya. Luego hay otra cosa que me encanta y la recomiendo muchísimo. A todos, sobre todo a todos nuestros oyentes masculinos, ¿eh? Si tenéis una cena de empresa, lo más importante es el acoso. El acoso es esencial, queda muy bien y nunca te arrepientes al día siguiente. Esto es básico, ¿sabes? Porque tú, lo primero que tienes que hacer es ponerte bien tochete, ¿eh? Cocerte bien, ¿eh? Cogerla de esas que dan miedo, ¿eh? Agárrese que viene en curva, agárrese usted los machos. O sea, muy que ponen copas gratis. Sí, con mucha ansia. Sobre todo si eres el jefe. Que se te vaya si la eres mano. El jefe, ¿vale? Porque, o sea, a partir de ese día, según lo que hagas, mira, o sea, ya. O sea, aquí me has abierto una nueva vía, porque claro, una cosa es que tese, por eso lo digo tantas veces, porque me gusta, me lleno la boca. Tese, vaya la mano, siendo el jefe, es muy de Murcia esto, tese. Mese, también, como lo que hay en el calendario. Mese ha caído el agosto. Va, basta, ¿no? Ya. Una cosa es que seas el jefe y otra cosa muy diferente es que seas un pobre subordinado, que además siempre tienes como ese carácter de triste, de lamentable, de chico sombra, del no bebe nadie, ¿sabes? De no me pegan collejas porque... Que se suelta en la cena. Porque ya no estamos en el cole, porque si no me crujirían me harían en el túnel en la mosca, ¿sabes? No, y luego me harían la crujida de cacahué contra el árbol. Una cosa. Yo, para animar más lo que serían las cenas de empresa, lo que haría yo sería muy animar a que la gente bebiera. Aparte de tú muy borracho... ¡Eso es básico! Muy torrado, que no quiero ver ningún vaso vacío. Muy sirviendo ahí, rellenando vasos para peña, asegurándote que la gente vea muy cobarza y luego proponer de ir a un karaoke. Proponer a ir a un karaoke. Lo más que cuando hay barra libre, ir vaciando los culos de los de esto habiendo barra libre. Sí, eso queda de puta madre. Eso sí que saber estar. Sí, que paloma, no, sí, que perdona. Muy de, hostia, es que yo la barra y he traído cuatro whiskies porque pensaba que casi los cuatro, ¿no? Bueno, ¿quién se anima? Y voy luego proponer ir a un karaoke. Para poder brindar al resto de empleados lo que sería la imagen más patética de sus compañeros de trabajo. Sí, o sea, hundirte. Y mientras vas subiendo el de la oficina tal, o vas subiendo tal, mientras estás arriba, tú ir diciendo, uy, ¿sabes lo que va diciendo este de ti? Muy promoviendo lo que sería el buen rey. Ahí la has clavado, ¿eh? Sí, la has clavado. Sí, uy, sí, sí, míralo, me iba cantando. Sí, sí, sí. Pues ahora bien, ahora bien que va saludando. Ahora bien que va saludando, pero este tiene la lengua muy larga. Así. Muy larga tiene la lengua. Bueno, y todo esto lo que al final buscamos es que, no sé, que se acabe, al lunes después. Acabar con el mundo. Llegar ahí a la oficina y ver como un montón de miradas al suelo. No, claro, evidentemente. Silencios incómodos y ese tipo de. Silencios incómodos, sabes que ha salido bien. O sea, es decir, o sea, en el momento en que tienes un silencio incómodo, la gente te mira de manera diferente. O sea, hay una nueva barrera entre tú y ellos, ¿no? O sea, de repente hay una frialdad que corta, ¿no? Que tira para atrás, ¿no? Es el momento en que al día siguiente eres incapaz de recuperar tu vida social en tu trabajo, es que lo has hecho bien. Vale. Y recordemos que el acoso, perdonadme, que es que me veis, o sea, el acoso es muy importante. El acoso panda. El acoso panda, tío. O sea, evidente, es muy bien, porque además esa es la técnica maestra. O sea, sobre todo cuando vas a un restaurante chino, es el acoso panda, ¿no? El acoso panda. Mariví. Peligro de extinción. Mariví, bueno, Mariví. Ahora vamos a ir a lo que sería la. No me he fijado, tío, Mariví. Las cenas familiares, yo creo que el kit de este año, o sea, el gran centro de mesa será, es decir, mamá, que vengo con un novio nuevo o una novia nueva. Y tiene trabajo. Y presentarte con no sé, o sea, ahí ya podéis usar vuestra inventiva, ¿sabes? O sea, desde animales a, no sé, a una maceta. Una barbacoa del Héroe Merlín, ¿sabes? No sé, lo que preocupe más a la familia. Una, ¿sabes?, tienda de campaña. Un par de cajas de racholas de baño, sí, ¿sabes? Tengo un nuevo novio, ¿sabes? Y pones encima de la mesa un par de... Pero muy grosero todo, ¿sabes? Y entonces le vas dando como gambas a las dos cajas de las cholas de baño. Y le vas quitando el polvo. Ahí, sí. Ahí, mira, ¿quieres un poco más, Cari? Qué suave estás, cariño. ¿Te gustan los escamarlanes, Cari? ¿Sabes? Y acercándole a la caja de... ¿Sabes? En fin, es muy importante saber estar mal. Porque todo el mundo sabe que como somos muy pillines y somos muy canallas... nos gusta mucho el hedonismo, ¿no? Y el pues divertirse, y no solamente beber, sino otras cosas que no son beber, ¿eh? No te digo nada, te lo digo todo. Y bueno, entonces de repente pues está bien llegar a una cena de Navidad donde tienes que comer mucho desganado. Y ya me entendéis lo que quiero decir con desganado, ¿eh? Creo que aquí nos entendemos todos cuando dices estoy ganado, las gambas no las voy a probar, pero hijo mío, no me estás comiendo nada. Ya, es que mira, es que he merendado mucho. Me he merendado mucho y tiene una pinta buenísima, ¿eh? Me lo pones en un tupper y me lo como mañana, ¿eh? Ah, no, que mañana es Navidad. Bueno, pero me lo como en San Esteban. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Bueno, después de haber aprendido estos consejos chanqueteros, palomiles, sí, de... Sí, de, espero que hayas tomado apuntes. De cómo sacar provecho de una cena de empresa. Bueno. Y sacarse el miedo, o sea, y poner los huevos encima de la mesa. Y, pero eso es la última y hora. Y pasarse el hielo, los hielos. No. Nos hemos dejado una súper importante. Perdón, pues nos hemos dejado una súper importante. Coger y decir, te sirve una copa. Y vas a servirle tú la copa a la cocina y te pasas los hielos del whisky por el culo. ¿Sabes? Y luego le pones en plan de, se va a joder. Este se va a joder. A ver si te ríes tanto ahora. Es que a mí lo fuerte es que nos da ideas. Se lo bebe igual. O sea, como no se lo digas. Corta esto, Lupén. Por favor, sí. Pon algo de música. Vamos a poner algo de música y seguiremos con otros temas. Joder. Muscle! by jogging. Just feel like King Kong. Feel like King Kong. Yes, I am so strong. I am so strong. Strong and muscle. Oh, baby, just feel like King Kong. Yes, I am so strong. Strong and muscle. Muscle. If you wanna have success in connection with girls. Yes, I am so strong. He's fucking strong. Muscle! Super conga. Qué recuerdos, ¿eh? Qué juventudes. Este sí que era el escándalo volumen 2, ¿eh? Escano Ventero, No Sports, King Kong. Sí, sí. Glorias del Two-Tone, ¿eh? Sí, hoy he decidido que, bueno, ya. Aparte de que la isla es mucho más bluesero, mucho más rhythm and blues, rock and roll, swing. He decidido poner Sky y este año abriremos bastante el abanico de música. Bien, son las dos y pocos minutos ya. Sí. Esa peñita, la ruta del bacalao. Nos alargaremos un poquito porque hemos puesto a grabar el podcast, hemos tardado un poquito, nos queda un cuartito de hora. No quería terminar sin antes acordarme de Alfón Fernández. Y es que ayer la página web de España en la ONU fue hackeada por Anonymous y nada más entrar en la web, la primera noticia que te daba en los morros era Alfón Libertad, del Soto a casa. Sí, porque está detenido, está cumpliendo condena. Ayer también hubo varias... No está cumpliendo condena, bueno, porque no ha sido juzgado. Exactamente, perdón. Alfón permanece en régimen de aislamiento y vigilancia penitenciaria las 24 horas del día en la prisión de Soto del Real desde el 14 de noviembre durante la huelga. Todos los que aún siguen allí de forma preventiva, es decir, o sea, Alfón está preso sin que ni siquiera se le haya juzgado, ¿vale? Y supuestamente... Cosa muy extraña en este país. Para prevenir que haga algo mal. O sea, se da por hecho... De que este tío en la calle... La razón es que si lo sacamos, cometerá un delito. Y lo tenemos dentro sin haberlo cometido. O sea, pues ¿no? Que nos detengan a todos. Claro. Bueno, eso es como hacerse un bocadillo de sopa. Sí. Es como si yo te diera una colleja, ¿no? Y tú me dijeras 27 puñaladas, ¿no? O sea, pues sería un poco el clave. Pero va a ser que yo me hago una pregunta que no sé. A ver, a lo mejor algún oyente me la puede contestar, o vosotros mismos, no sé. Yo no sé, ¿tú crees que hay alguien que pierde el sueño por esto? O sea, porque alguien tiene que haber. O sea, algún implicado o implicada en este proceso que canta como una almeja, que es simplemente una purga, bueno, un castigo. Es un cabeza de turco. Punimiento extremo, ¿sabes? En plan, es como, yo qué sé, o sea, es un fusilamiento ejemplar, ¿sabes? Es decir, es ahorcar a la peña en la Plaza del Pueblo. Lleva 45 días en la prisión, en aislamiento, además, ¿vale? No, que no se andan con chiquitas, o sea, que van a trapo. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón real? Bueno, eso es una pregunta extremadamente retórica, pero... No, bueno, es decir, no claro, solamente la de crear miedo. No, claro. Es porque hay un nivel de sadismo además, muy, muy, muy propio de las dictaduras encubiertas. Resulta curioso que en 45 días que lleva preso y no lo han soltado, prácticamente ningún medio de comunicación ha salido la noticia. Se ha acordado de él. El poder crea sadismo. ¿Te das cuenta? Hay noticias que no interesan en Navidad. Bueno, ni nunca. Ese tipo de solidaridad. Pero todo tiene una razón. ¿Por qué no interesa esa noticia? No interesa por varias razones. Salir la noticia. No interesa por varias razones. Primero porque es un tema que aburre. Porque pudiendo hablar de un perro que se ha rescatado en Villasoto del Real. O de los alimentos recaudados por la iglesia. Claro. ¿No? O sea, o cómo llenó el estadio Justin Bieber. Sí, un par de monjitas montan un partido de fútbol contra... Sí, y con las limonadas. Sí. Claro, noticias interesantes, joder. Gitanos contra picoletos, un partido de fútbol. Sí, sí. Bueno, desde aquí pedimos la libertad inmediata de Alfón. Cambian a la cabra del campanario por un paralítico. Penalización. En fin, y también hablando de los medios, ya también en la isla intentaré, pues en las intros anticaspa en las que empezamos los programas antes de pasar a la parte musical, muchas de ellas irán referidas a los grandes medios. Vamos a destapar todos los trapos sucios de los medios de comunicación, con cifras y nombres de unos medios que utilizan la información para conseguir dinero y poder, no para informar. El último objetivo de los medios de información convencionales es el de informar. Es desinformar. No, básicamente no es desinformar, justamente, sí. Venga, vamos a poner un tipo, un negro... Niggi. Caracterizado la foto por llevar siempre José Luis Moreno, después de la paliza de los rumanos. Un negro que se cargaron a sus padres cuando él tenía 10 años, los del Ku Klux Klan. Esto es el otro día escuchándolo en tu casa. Un tipo que se dedicó a ganarse la vida a través de boxeo clandestino hasta que decidió aporrear su piano, y cosa que agradecemos de verdad. ¡Temazo! You know you don't want me. Down the road I go. Champion Jack Dupree, con ese stumbling block, ese negro que se ganaba la vida es, en el boxeo. Es un negro bueno, ¿no? Como esos que están ahí en el Bronx. Uno de esos blueseros poco conocidos y que también fue uno de los grandes culpables de que luego del sonido este, el rock and roll. Un hombre que aprovechó su vida. Bueno, lo que hemos dejado claro durante estas dos horas, o al menos lo hemos intentado. Hemos intentado muchas cosas. Es, que el 2012 nos ha llenado de caspa a todos y que tenemos que procurar sacárnosla de encima a diario, porque si no luego no nos permitirá ni movernos. Intentar. Una de las maneras es sintonizar el 104.5. Eso es, ¿vale?, una buena manera. Y bueno, ¿y qué nos espera en 2013? Ya nos vamos a despedir, porque bueno, en 2013, pues, en fin. No pinta muy bien. ¿Será? A ver, que bien, no lo veo. ¿Cómo te lo diría yo? Yo le he pedido a los Reyes un hermano gemelo. A ver si hay suerte. Y a los camellos lo de siempre. Bueno, chanquetes, ha sido espectacular estas dos horas de programa. Qué bien me lo he pasado. La primera vez que lo hemos hecho. Gracias al oyente que ha llamado. Vamos a darle las gracias, que además él no sabe lo emotivo que ha sido que tú recibas tu primera llamada en este programa, La Isla, aunque sea La Isla de Chanquete, pero es tu programa. He oído el teléfono y he dicho... ¿Va a ser verdad? ¿Va a ser verdad? ¿No se habrán equivocado? Bueno, y también gracias a ti, Lupén, por haber hecho esto posible. Qué bonito ha quedado esto. Sí, ahora vamos a gracias a Chip por hacer esto posible. Lo repetiremos, no abusaremos de ello, pero prometemos que esta no será la única porque nos lo hemos pasado Es como el chinchón, cuando se tercia. Exacto. Se improvisa. Es como la cazalla, se improvisa. Ahí está. Bueno, besazos, colaros en el metro. Ahí está, colaros en el metro. Y la tele, desenchufarla, le dais la vuelta, le ponéis cuatro patitas, darle cualquier uso. Y peinar vuestro bisoñé, que siempre es necesario. Y nos vemos el año que viene, el siguiente programa de La Isla. No sé si es el día 14 o cuándo es, de aquí dos semanas, el siguiente sábado. Nada, eso, a la una, los Chanquete ha muerto todos los miércoles, ya sabéis, de 8 a 9 de la tarde con estos dos especímenes. ¡Respecto! Ahí estaremos. A ver, me voy a ir despedir con una canción. Un temaco, queremos un temaco. Un temaco de finalizar los guapos tuyos. ¿Os mola la música rumana? Sí. Venga, sí. Va. Ya sé por dónde vas, amigo. Hay muchos que los tendríamos que meter en la cámara de gas. ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas! Cada cara, ocho horrores, pela, chalo. Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Estoy en el aire? Sí. Bueno. Bueno, yo... Yo soy del programa Chanqueta Muerto. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, a mí estas cosas de hablar en público pues no... Nunca me ha gustado. Nunca he tenido yo el cuerpo, pero... En fin, yo estaba hace unos minutos en el programa de La Isla. Y ahora ya se ha acabado, ya se han ido y me he quedado aquí solo. Pues les he dicho, no, tranquilos, voy a quedarme a pensar. Pero realmente no me quería quedar a pensar, me quería quedar para decir una cosa que la tengo muy dentro y si no la digo, me se va a quedar mal cuerpo. Me se va a quedar mal cuerpo y yo no quiero acabar así el año. Yo no quiero acabar así el año, yo soy una persona muy sensible, bueno, de hecho soy artista, ¿eh? Soy artista, soy una persona que se dedica básicamente a crear. Y quiero decir que se nos tiene muy olvidados y debo decir que también muy denostados de cara a la galería, de la cara a la gente también, ¿eh? De la cara a la gente también. Personas que estamos creando belleza, gente que en ningún momento, y esto me está saliendo desde dentro, estoy un poco emocionado, pero bueno, es que lo tengo que decir porque si no, yo a veces me levanto por la mañana, pues no, porque, o sea, esto es un medio libre y yo me tengo que expresar. Yo a veces me levanto por la mañana, amigos, yo me levanto por la mañana, me miro al espejo y tengo, a veces me miro y digo, esto tengo que contarlo. Me da ganas de acercar los labios. Que cuando te acercas a un espejo y pegas los labios, es como si te estuvieras dando un beso a ti mismo. Y eso es un reconocimiento, el único reconocimiento que yo tengo, Eso y una exposición permanente que tengo en el pasillo de la casa de mis padres, Eso es el único reconocimiento que yo tengo porque a mí no me se respeta. Y ha llegado el momento de que, bueno, ahora ya lo tengo que decir. Nosotros somos personas como las demás. Escribir poesía, ¿cierto? Somos personas que nos dedicamos a pintar. Y sí, podemos ser más listos que los demás. Podemos ser personas que necesitemos pues un poquito más de apoyo, que nos paguen mucho por no hacer nada, que podamos levantarnos tarde por las mañanas, que podamos escribir nuestras mierdas en nuestros blogs. Tenemos esa necesidad, se lo estamos dando al mundo. Tenemos que escribir las nuevas vanguardias. Tenemos que ser artistas, los que podamos, porque claro, no todo el mundo, alguien tiene que cavar las zanjas. Esto es importante porque me se ha quedado muy dentro. Yo soy artista. Y me merezco un puto respeto, ¿vale? ¡Un puto respeto! Y no daño a nadie, ¿vale? Es yo más listo que los demás, ¿sabes? Y según, ¿sabes? Me dan por escribir en servilletas mis sentimientos en los bares cuando me estoy tomando gin tonic, ¿sabes? Es mi puto problema, ¿sabes? Y le digo a la tía de al lado, oye, guapa, ¿sabes lo desgraciado que soy? Te vienes a mi casa. Y yo, pero estas son mis cosas, son mis maneras de reaccionar. Son como yo soy, yo fluyo. A mí déjame volar. Yo soy como un ave, soy creativo, soy una persona que está ahí pues para decir cosas, porque yo tengo cosas muy importantes que decir, y me levanto cada mañana y digo, joder, esto tengo que contarlo, porque seguro que le importa a todo el mundo mogollón, ¿sabes? A todo el mundo le importa lo que yo digo, lo que yo pienso, porque son mis puntos de vista personales. Uy, me estoy en el bar tomando un gin tonic, estoy muy triste, wow, es en la noche oscura, voy al callejón, como los perros libres y rabiosos. ¿Ves? Por ejemplo, esto es un ejemplo clarísimo de cosas que siento, pero me pasan de verdad. Y yo no me tengo respeto. No puedo continuar. Esto es una mierda. Cada que me he tragado un Valium o algo. Pues sí, me pueden hacer una mamadica, pues también, ¿eh?